Buenos días, queridos radioyentes. Bienvenidos a un nuevo programa. Venimos con la misma ilusión de siempre, con todas las novedades de estas dos últimas semanas. Esperamos que os guste. Yo no sé qué es lo que pasa, mamá, que solo me quieres ver cuando lo todo se te va. Y yo no sé lo que hacer, tú a mí me vas a matar. Tú solo piensas joder y yo quiero algo más. Bye. Siempre quiero verte, ya quiero tocarte. Dile al tonto ese que se quede aparte. Sé que no lo quiere, él no sabe. Comienzo contándoos que el pasado 25 de febrero celebramos en nuestro centro el Día de Andalucía. Lo hicimos comiendo la típica molleta con aceite y jamón, azúcar o sal. También los alumnos de primero, segundo y tercero de ESO disfrutaron de una sesión de cine, de la mano de la película Ocho Apellidos Vascos. Por otro lado, los alumnos de cuarto de ESO tuvimos la suerte de poder realizar una salida acompañados del profesor de Educación Física, Juan, y nuestra tutora, Paqui, con motivo del temario de Educación Física. Fue muy divertido. Esperamos poder hacer más actividades como esta. Gracias, Jonathan. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra. El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban al compás de bulería mientras les tocó la palma. Los sueños, sueños son, y el destino decidirá lo que el futuro me espera, si mi sueño se cumplirá. Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad. Ahora pasamos con una nueva sección, a la que hemos llamado Rincón Literario. Tenemos con nosotros a Marco, Pablo y Francesco, que junto a sus demás compañeros de sexto de primaria se van a ocupar de esta sección. Empezamos con Marco, que nos va a recitar un poema. Amarte con locura y compasión es mi promesa, es mi devoción, mi anhelo y mi deseo. Yo lo gritaría desde un coliseo, que te amo con mi vida, que eres tú mi mujer querida, la que amo con locura, la que amo con pasión. Eres tú mi inspiración, eres tú mi única cura, la que desea mi corazón, la que le das a mi vida una razón, la que amaré infinitamente e incondicionalmente. Muy bien, Marco. Ahora Pablo y Francesco tienen algo que decirnos. Buenos días, Candela. Vengo a recomendar un libro que titulado El chico del millón. Va de un niño que tenía mucho dinero, pero lo único que quería era tener un amigo. Yo también vengo a recomendaros una saga de libros. La saga de libros se titula My Hero Academia. Va de unos estudiantes que tienen superpoderes y afrontan sus diferencias intentando combatir a villanos. ¡Qué divertido! Tendremos en cuenta vuestras dos sugerencias. Ella es la pantera, nosotros los cazadores. Se ponen bonita antes de salir del closet. Están hablando de mí, no me conocen. Reggaetón bonito pa' que te enamores. Seguimos con el plan de consumo de frutas dentro del programa de Creciendo en Salud. Por lo que me han contado, los niños están muy entusiasmados con esta iniciativa. Para no estarlo, si les están dando fresas, mandarinas, peras, anda que yo me iba a quejar. Es una iniciativa estupenda para que los niños consuman fruta y tengan una alimentación adecuada. Acabamos, si me lo piden lo hacemos otra vez. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces. Tú estás interesada, beba, a que yo te bese, porque le acciono últimamente tu cabeza. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces. Tú estás interesada, beba, a que yo te bese, porque le acciono últimamente tu cabeza. Una vez la rechacé y dice que no era pa' tanto. Lo malo a ti te gusta, yo sé que a ti te encanto. Ella siempre ready con su lencería en blanco. Está atenta, suena el móvil, sabe que la estoy llamando. Vámonos esta noche, hagámoslo, nena. Tiene oportunidad, pero se va. Sabe que yo siempre estuve a tu pies. Ahora el mundo al revés, eres tú la que suplica, bebé. Como todos sabemos, el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de la emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Y aunque podamos creer que ya está todo hecho, debemos seguir luchando por aquellas que ya no pueden, o que debido a su religión o las normas del país donde viven, ni siquiera tengan derecho a opinar. En nuestro centro dedicaremos una hora, como todos los años, a celebrar este día. Feliz Día de la Mujer a todas aquellas que nos estáis escuchando. Como les digo que me tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yo me enloquezco un poco más, yeah. Como les digo que me tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yo me enloquezco un poco más, yeah. Continuamos con nuestra sección Noticias de Actualidad. Vengo a contaros que el 6 de octubre será el Día del Cine Español, a partir de ahora. Y en Andalucía vuelven las consultas médicas presenciales perdidas hace un año por la pandemia. Por último, a causa de que por segundo año consecutivo no se celebrará la Feria de Abril en Sevilla, la moda flamenca se ha visto obligada a reinventarse por este segundo año de sequía. Cuando ellos no están bien, solo quieren verte mal. Pero tú eres la más fuerte, nunca deberán llorar. Tú eres mi motivo pa' seguir, pa' triunfar. Ya nadie va a decirme hasta dónde puedo soñar. Ahora tengo otra vida que acabamos de crear. Y una sensación que es imposible de explicar. Tú confía, confía, que vamos pa' arriba, pa' que la mamá esté tranquila. Pa' ver el mundo pequeñito en otra perspectiva. Pa' gozárnoslas, porque solo hay una vida. Como tú no hay nadie, me decías. Hagamos un trato, yo te cuido y tú me cuidas. Lo nuestro de verdad, confía. Solo dame tu mano y ponlo en pompa, que yo ya estoy en la mía. También queremos contaros que esta semana ha empezado un nuevo programa, el cual se llevará a cabo durante los recreos en nuestro centro. Este programa estará dedicado a poner música mientras todos los alumnos de nuestro centro desayunen. De llevarlo a cabo se encargarán las alumnas de primero de la ESO. Están poniendo todo su empeño en ello. Esperemos que tanto sus ganas como su gusto musical nos ayuden a disfrutar un poco más de los desayunos y que a todos nos gusten igual medida. Coca, aprovecha mis horas que son pocas. Cuando pasemos esa puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de esto te importa. Y termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Dejé de darle besos en la boca. Quiero la reina en un cuatro de copa. Caliente, y estoy frío. No se llena de vacío. Quiero que déme ya salir el beat. Mi heroína en este lío. Estoy caliente, y estoy frío. No se llena de vacío. Quiero que déme. Quiero ir en este lío. Si te digo que esta pena que siento solo me la puede sacar tu beso. Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo. Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro. Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto. Es una diabla, me besa, después no me habla. Noche de sexo, días sin palabras. Ando perdido por culpa de esa diabla. Esperemos que os haya gustado este programa como todos los demás. Y que tengáis un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes, Radio Oyente. Ah, Rochi, Mike Towel, Nicky Nicole. Este es el ritmo oficial. ¿Ella cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueño. Es eso, compañero. Ey, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pilche de compra. Ella busca a alguien que la auspicie. A mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen a carcajadas, ey. Y métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? ¿Qué es lo que tú quieres? Que en la esquina a ti te digan el venado. Hasta el carro de otro hombre te ha frenado, ey. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño. Cuando estoy contigo, es lo más bello. ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueño, wow. Dice que no tiene dueño. Y cuando está contigo, es lo más bello, wow.